Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Recibimos en la radio y en La Gente y su Defensor la visita de la gente del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación. Va a estar el jefe, Leandro García Silva, jefe del área, Virginia de Francesco, también del área. Y vamos a hablar porque el pasado 22 de abril se celebró, se conmemoró el Día de la Tierra. Quiero que nos cuenten un poco, bueno, es más que nada el Día de la Tierra, además, como una forma de concientizar la población sobre los problemas que produce la superpoblación, la contaminación, el uso excesivo de energía, la pérdida de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales encuadradas dentro de esta celebración que es a nivel mundial. Quiero que nos cuenten un poco qué significa esto, es decir, la celebración, el acto, y cuál es el trabajo que hace la Defensoría o hacia dónde invoca el trabajo de la Defensoría para defender la Tierra. Hola Fernando, un gusto estar con vos, con los oyentes otra vez. Gracias por la invitación. Y efectivamente ahora el 22 se conmemoró todo el mundo este día, el Día de la Tierra. Un día que tiene un poco una historia porque se conmemora el surgimiento de una conciencia planetaria en algún punto. La idea de que todos formamos parte de este mismo planeta, más allá de la diversidad, de las diferencias, y que todos dependemos en alguna medida, y si uno lo piensa un poco, en una enorme medida, de que la Tierra esté en equilibrio, mantenga los equilibrios, el equilibrio ecológico, que en definitiva es el que nos da el sostén básico para que sea posible la vida. Esto que parece abstracto y un poco lejano, cada día se nos hace más patente y más concreto cuando vemos justamente las consecuencias de esos desequilibrios. Y hoy ya no hay dudas de que hay algunas cuestiones que hay que encararlas a escala global, porque la humanidad en su conjunto hoy ha sido capaz en este último siglo de influenciar procesos que antes creíamos que eran exclusivamente naturales, que los humanos éramos incapaces de influenciar. Hoy, sin embargo, influenciamos sobre el clima, influenciamos sobre las corrientes atmosféricas, influenciamos sobre con la producción de desechos, con el uso de energía a escala planetaria, y por lo tanto, bueno, junto con esta conciencia viene una responsabilidad. Siempre me acuerdo, bueno, recuerdo también el tema de las construcciones, ¿no? Cuando contás de los humedales, cuando se desvían ríos, cuando, es decir, se construye o se eleva un terreno y se inundan otros, es decir, ese cambio que el hombre va haciendo, ¿no? Siempre el hombre, desde que vive en sociedad, incluso los animales cuando no vivían en sociedad, modifica su entorno. La gran diferencia es que en este último siglo esto adquirió un tamaño y una velocidad y una capacidad de modificar el entorno y por lo tanto de generar desequilibrios, de donde algunos académicos empiezan a sugerir que la humanidad puede equipararse a una especie de fuerza geológica, que estamos modificando el planeta a una escala sin precedentes. Y creo que este es el dato nuevo, el dato actual, que nos debe llamar a la responsabilidad, a una responsabilidad mayor. A partir de esto, bueno, también se ha firmado o ha firmado un acuerdo en París el 22 de abril sobre, bueno, el compromiso de los gobiernos a mantener esto. Va a ser importante el seguimiento, ¿no?, desde todos los organismos públicos para que esto se cumpla, ¿no? Sí, definitivamente se hizo coincidir este año en la firma del Acuerdo de París, que es sobre cambio climático, un tema que se vino discutiendo mucho en los últimos años y que recién a fines del año pasado parece alcanzar los suficientes consensos como para firmar este acuerdo mucho más fuerte. Y bueno, simbólicamente lo hicieron coincidir con el Día de la Tierra. Creo que el simbolismo es bien claro, y aparte está muy relacionado con esto que comentaba recién Leandro, ¿no? Como el hombre modifica su entorno de manera muchas veces excesiva o generando desequilibrios, y de esta manera, a través de este acuerdo, se intenta tomar acción concreta para ayudar a reducir estos impactos y que los desequilibrios sean los menores posibles de forma que la vida en la Tierra siga siendo sostenible para todos, incluyendo para nosotros mismos, ¿no? También modificamos nuestro entorno muchas veces, de manera que, aunque no nos damos cuenta inmediatamente, después se nos puede volver en contra, que es lo que está sucediendo con el cambio climático. Y bueno, y en función justamente de hacer coincidir estos eventos, justamente este año el lema que se impuso para celebrar el Día de la Tierra tenía muchísimo que ver con la protección y la conservación de los árboles, con esta idea de que justamente son los árboles, son los bosques quienes nos ayudan a disminuir la temperatura planetaria, quienes son unos importantes generadores de oxígeno, quienes ayudan a purificar el aire, quienes mantienen los ecosistemas boscosos bien saludables, el suelo bien conservado, donde hay una riquísimas interacciones con las poblaciones, no solo animales y vegetales, que sí, es lo que uno estaba por ahí más acostumbrado a escuchar, sino con las poblaciones locales, indígenas, criollas, que forman parte estos bosques de su cultura y de su sustento. Así que bueno, justamente este año, relacionándolo con la importancia del Acuerdo de París y los esfuerzos para reducir el cambio climático, también se celebra con el lema Los Árboles para la Tierra, este Día de la Tierra en particular. Así que bueno, esperemos que sea un buen año para la Tierra. Desde la Defensoría, ¿cuáles son algunos de los trabajos que se vienen haciendo, se vienen pidiendo o impulsando para llevar a cabo esta protección? Bueno, hay distintas cosas que se están haciendo, en particular, bueno, por supuesto, casi todos los temas que abordamos en una o en otra manera tienen mucho que ver justamente con lograr el uso sustentable. Pero bueno, si nos ponemos un poquito más concretos en relación a el lema de este año, si los árboles para la tierra, la Defensoría viene trabajando desde hace ya muchos años para impulsar la implementación plena de la ley de bosques nativos, de forma de, bueno, conservar los bosques que tenemos, hacer un uso racional de los mismos, asegurarnos de que la frontera agropecuaria no invada esta fuente enorme de biodiversidad, sí, de cultura, de tradición. O que sea explotación contra bosques, como que dice. Claro, que no entren en una tensión excesiva. Claro, por claro. Supuesto, todos necesitamos áreas de cultivo, pero también necesitamos de los bosques. Así que, bueno, hay que encontrar un equilibrio entre una cosa y otra. Y, bueno, en nuestro país, la forma que se le intentó dar a este equilibrio fue a través de esta ley, que es una ley de presupuestos mínimos, que es de cumplimiento obligatorio en todo el país, para todos los niveles de gobierno, y que, bueno, una de las cosas que solicita es que cada provincia haga su ordenamiento de los bosques, los clasifique, les dé una importancia, y que aquellos que sean más importantes se los conserve y se determine qué áreas podrían ser susceptibles de modificación, y estas áreas estén correctamente evaluadas, haga un monitoreo. Así que bueno, en eso estamos ahora. Hasta el momento, ¿cómo va la ley? Es decir, la ley está sancionada, pero no está todavía reglamentada. Mira, está sancionada, está reglamentada, tiene unos fondos, que eso es muy interesante en este caso, porque se ha asignado un presupuesto concreto para ayudar a que las actividades se desarrollen, como para que las mismas autoridades provinciales puedan fortalecerse y ayudar en el control. La mayoría de las provincias tienen su ordenamiento territorial, eso es un logro muy importante de los últimos años. Solo hay dos, que son La Rioja y Buenos Aires, que están demoradas en esto, pero las demás tienen sus mapas de bosques categorizados. Claro. Y bueno, y lo que es muy importante para este año es que ahora, justo en 2016, toca hacer la revisión de estos ordenamientos y la actualización. Así que, bueno, nuestro trabajo este año va a ser impulsar justamente a que estas revisiones se hagan en la forma adecuada, se consiga información buena, de calidad, y eso se vuelque en los mapas y se pueda cumplir la ley. Claro, sobre todo también para ver si en este tiempo no se siguieron, como que dices, terminando bosques o bajando bosques. Es una de las cosas, claro, fundamentales, claro, digamos, controlar que se haya mantenido la cantidad, sí, de bosques que claro, estaban propuestos. Vos sabés que la ley de bosques se dictó justamente en respuesta a una emergencia forestal, porque básicamente por el avance de la frontera agropecuaria hubo muchos bosques que pasaron a ser tierras ganaderas o de cultivo. La implementación de la ley de bosques logró hacer un poco más lenta esta deforestación. Todavía no existen áreas donde se convierte en usos del suelo. Hay bosques que no deberían haber sido desmontados, los llamados bosques rojos. Sin embargo, en estos últimos años, porque hay un monitoreo permanente, se pudieron detectar una cantidad de bosques que fueron desmontados. Hay otras áreas donde se puede hacer un cierto tipo de aprovechamiento, pero conservando el bosque, son las llamadas áreas amarillas, y ahí hay un amplio debate y una amplia discusión, porque tenemos que encontrar un modelo para que estos bosques puedan ser aprovechados, pero manteniendo sus características, es decir, no desmontar para producir, sino producir con los bosques. Hay formas de hacerlo, se están discutiendo algunas estrategias, sobre todo en las provincias de lo que se llama el bosque chaqueño, parte de Salta, Santiago del Estero, el Chaco. Y luego sí hay una zona, una serie de bosques que son los llamados bosques verdes, donde es posible cambiar el uso del suelo, transformar estos bosques en cultivos, pero no de cualquier manera. Previamente hay que hacer una serie de estudios y presentar un proyecto que conserve una parte de los bosques para evitar justamente la erosión, para evitar que el agua y el viento laven esos suelos, para mantener sistematizado las conexiones, porque los bosques conectan otros ecosistemas y hay que poder mantenerlos. ¿Y cuáles serían estos bosques? ¿Cuáles serían, cuáles son, en qué provincias estarían los bosques ya listos para el trabajo? No, bueno, casi todas las provincias del país tienen en mayor o menor medida algún tipo de bosques en alguna de estas tres categorías. La masa boscosa más importante está en las provincias que te mencionaba, incluida también Formosa, que es el llamado Parque Chaqueño, pero también están las Yungas. Y en el caso de Misiones están los bosques del ecosistema de la Mata Atlántica, o de la selva misionera. Misiones tiene una gran superficie de sus bosques protegidas, y si uno ve, a diferencia de la misma selva que continúa en Brasil y en Paraguay, está bastante protegida. De todas maneras, hay muchos esfuerzos que hacer para implementar la ley. Lo que nosotros hoy estamos teniendo como norte es lo que se llama la no regresión. Es decir, que todo aquello que ha sido protegido no vuelva atrás, que las áreas que tienen un buen manejo se mantengan y que se puedan seguir desarrollando formas de aprovechar los bosques conservándolos. Bueno, le agradecemos mucho, Leandro y Virginia, por haber estado en la gente sufrida. Ahora presentamos las noticias. Buenos Aires, luego del reclamo por obras escasas, la Defensoría del Pueblo interviene en la Ruta 88. El organismo desde su ámbito provincial le solicitó a la gobernadora Vidal un pedido de informes sobre el avance de los trabajos de pavimentación y señalización en la ruta y requirió detalles de licitaciones en curso. Semanas atrás, vecinos de Batán cortaron el camino en protesta por el mal estado de la ruta y aseguraron que las obras son escasas y están mal hechas.